¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, hacia diferentes partes de la Unión Americana. Les saludo con mucho gusto, en verdad, ojalá que estén pasando un excelente día. Y hay temas importantes, como siempre, porque el periodismo tiene que ver con la vida y con la vida cotidiana, y la vida pues no se detiene, sigue corriendo. Y si bien es cierto que nos hacen falta también buenas noticias, que hay que destacarlas también porque hay mucha gente que está haciendo cosas buenas en el mundo. Hay que destacar eso también. Pero por otro lado necesitamos dar a conocer otras. Y mire, el día de hoy voy a tratar diferentes temas. Les quiero plantear primero uno. Usted es salvadoreño, usted es guatemalteco, usted es hondureño, usted es centroamericano, pues. Conoce gente que ha venido cruzando México para buscar su sueño americano acá en los Estados Unidos. Bueno, pues más adelante, en el siguiente bloque, de hecho, en el siguiente bloque después de la primera pausa, voy a tener una entrevista con, déjeme ver, él se llama José Luis Hernández Cruz. Él es presidente de una asociación de migrantes retornados con discapacidad. Esta asociación, pues, lo que nos dice o lo que nos hace son personas, son de hecho 451 personas mutiladas por las ruedas del tren, mejor conocido como La Bestia, en el sureste mexicano. Esta asociación de migrantes centroamericanos mutilados por La Bestia, en muletas, sin piernas, etcétera, quieren hablar con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Hoy el diario mexicano La Jornada presenta en su primera plana pues un reportaje sobre este tema en algo que se titula México es un país de pesadilla, dicen migrantes de Centroamérica mutilados por La Bestia. Dicen, huimos de la pobreza, de la violencia y regresamos sin piernas o sin brazos. Esto lo lamentan concretamente hermanos hondureños. Uno de los integrantes de esta asociación de migrantes con discapacidad aparece en la fotografía en un albergue de la delegación Gustavo A. Madero en la capital de la República Mexicana, donde están en espera, sin sus brazos, sin sus piernas, dañados emocionalmente, que les reciba Enrique Peña Nieto, presidente de México. ¿Ustedes creen que lo va a recibir? Debe hacerlo, ¿no? Debe hacerlo, o ustedes creen que no debe hacerlo. En Honduras hay una regla no escrita, inicia la nota de Fernando Camacho Servín, una regla no escrita que se cumple a rajatabla. Cuando pasas de los 30 años, ya no puedes encontrar ningún trabajo. Y cuando alguien trata de transformar cuestiones de raíz, de fondo, ¿verdad? Pues ya ven a este señor Manuel Zelaya, que lo sacaron de en pijama y lo fueron a votar allá a Costa Rica, y muchos desde acá apoyando ese acto, ¿verdad? Que porque dizque violó la Constitución, etcétera, etcétera. Cuando hay gente que quiere cambiar estructuras por las cuales personajes como estos verdaderamente quieren, digo, falta ver si lo lograban, ¿verdad? No estoy defendiéndose sí o sí no, pero cuando plantean algo distinto a lo que se ha venido practicando durante años y está eternizando estructuras de pobreza y de falta de oportunidades para que la gente pueda salir con su esfuerzo y la gente se mueve a otras partes para ejercer esa capacidad de trabajo y ser el arquitecto de su propio destino y no quedarse, como muchas veces malretratan desde el norte, malretratan a mucha gente como si no quisiesen trabajar. Justamente de lo que se trata es eso, de gente que se quiere colocar en la posibilidad. Y la gran mayoría tal vez de hispanos o latinos que nos estén escuchando en este momento entienden muy bien la situación. Entonces dice este hombre, en Honduras hay una regla no escrita que se cumple a rajatabla. Cuando pasas de los 30 años, ya no puedes encontrar ningún trabajo. Bueno, este es uno de los temas que vamos a tratar para entender el problema de la migración y de la inmigración. Hay que entender las causas de fondo, pero sobre todo quiénes las quieren preservar. Había un religioso brasileño, el del Cámara, que decía Caramba, cuando ayudo a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero cuando explico las causas de la pobreza, me dicen que soy un comunista. Esto decía este obispo brasileño. Sí, mucha gente quiere que los pobres estén ahí, ya sea para ejercer su caridad y sentirse muy bien en su templo dominical, ¿verdad? Y que ahí estén, para sentirse, mira, esto quería Jesús. Si Jesús dijo que a los pobres siempre los tendréis ahí. Sí, para que se muestre como un espejo qué generoso soy, que me desprendo de algo y les puedo ayudar. Pero cuando se trata de cambiar la estructura, cuando se trata de modificar aquel esquema para erradicar la pobreza y que la gente pueda encontrar los espacios reales de potencializar, ser arquitecto de su propio destino, no, cuidado, porque está afectando tales intereses de tal compañía, de tal empresa, etcétera. Entonces, comunistas, o como los quieran calificar. Bueno, aquí tenemos esta estructura centroamericana, donde ahora pues nuevamente han alineado a todos estos países en el asunto de las prácticas económicas que definitivamente están favoreciendo estructuras de multinacionales, etcétera, pero no están favoreciendo a estos hombres que de Centroamérica salieron, fueron a México y se encontraron, salieron huyendo de la bestia y se encontraron con otra bestia mecánica de fierro, pues, que en sí misma evidentemente no tiene como tal la culpa, no la puede tener, pero sí lo tiene lo que pasa, lo político, lo social, lo humano. Hay mucha gente que les echa la mano, como el padre Solalinde, como Fray Tomás, este padre franciscano. Yo ya los he presentado aquí a estos sacerdotes que han denunciado estructuras de hostigamiento y de manos peludas, que incluso recordarán aquello de Tamaulipas y la muerte de aquellos centroamericanos. O sea que una gran pesadilla para muchos de estos. Y que, cómo duele que también se llenen la boca muchos, ¿verdad?, en México, diciendo cómo tratan acá los mexicanos en los Estados Unidos y la frontera, etcétera, cuando que se han prestado para que México, como una enorme frontera para centroamericanos, haga la tarea sucia de una política que se niega a cambiar las estructuras económicas para que la gente pueda quedarse en su país. El derecho a no migrar. Bueno, entonces les tendré este tema. Obviamente les voy a tener también, vamos a hablar un poquito, y si gustan ustedes participar, sobre esta tragedia nueva que no está aislada. Nada está aislado. Pónganlo en contexto de este joven que presuntamente culpable de haber apuñalado a 20 en una escuela en Pensilvania. O sea que dicen, hay que revisarles la mochila. No, hay que revisarles el cerebro. Hay que revisar qué pasa en las familias. Hay que revisar qué pasa en los medios de comunicación. Hay que revisar qué pasa en la sociedad. Hay que revisar de qué manera todos somos corresponsables por omisión o por acción de que se esté generalizando este tipo de ataques violentos en diferentes partes de la Unión Americana y del mundo. Me estoy acercando a la primera pausa, vamos a regresar. Desde luego también les voy a tener, fíjese, la reforma energética en México para aquellos que sin conocer, sin saber, andan cacareando por ahí, que no, que la reforma, esto va a traer desalojos y expropiaciones a por lo menos 260 municipios en México. Y esta gente se va a ver seriamente afectada. ¿Qué van a hacer? ¿Al narco? ¿A los caballeros templarios? ¿O buscarán la bestia del norte? Regreso después de la pausa. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Estamos de regreso, amigos, aquí en este segundo bloque de Hablando Claro con Rubén Luengas, y ya tengo en la línea telefónica a la persona de la cual les estaba hablando. O sea, se trata de José Luis Hernández Cruz, presidente de esta Asociación de Migrantes Retornados con discapacidad, Amireris. Amireris es como se abrevia. Pues le saludo con mucho gusto, José Luis Hernández Cruz. Primero que nada, gracias por aceptar esta llamada de Hablando Claro con Rubén Luengas aquí en Los Ángeles, California. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, José Luis Hernández Cruz? Pues muchas gracias por permitirme este espacio en tu, en su tan importante radio. Y pues nos encontramos pues un poco aquí con tenso y con la incertidumbre si será que sí o no, será que sí va a valer la pena el esfuerzo que hemos venido haciendo en el 20 de marzo que salimos de nuestro país con el objetivo de ver al presidente Peña Nieto. Al presidente Enrique, ¿a quién le han solicitado? Estoy hablando con José Luis Hernández Cruz, presidente de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad. Ya les había yo introducido al principio del programa de qué se trata. Ellos esperan ver a Enrique Peña Nieto y estamos hablando de un grupo de 451 personas mutiladas por las ruedas del tren de la bestia. ¿Cuál es la idea de que hablen con Enrique Peña Nieto, el presidente de México? ¿Por qué quieren hablar con él? Bueno, la idea, mire, la idea surgió en Honduras, pues, cuando nosotros miramos tantos mutilados en Honduras, 452 mutilados, todos por la bestia, por el sueño americano aquí en México, y viendo que nuestro gobierno en Honduras no hace nada por esta problemática, que solo le importa las remesas, los 3,000 millones de dólares en remesas que al año mandan el más de 1,000,000 de hondureños que hay en Estados Unidos, y que Honduras solo ve nada más esas remesas, pero no ve las consecuencias de esas remesas. Entonces nosotros buscamos auxilio en nuestro país, que al menos ser escuchado, porque nosotros creemos que lo justo sería que nuestros gobiernos se preocupen pues por nuestra situación, porque por migrantes que arriesgan su vida, al igual que nosotros, es que gran parte de la economía del país se sostiene. Entonces lo justo, decidimos organizarlo, porque lo justo es que el gobierno nos apoye con una seguridad alimentaria, por ejemplo, que podamos obtener acceso a medicinas, que por ejemplo hay padres de familia que tienen hijos y estos hijos dependían de ese padre de familia que ahora retornó al país con alguna mutilación por el tren. Entonces que esos hijos puedan tener una beca. Claro que si el gobierno quiere, puede hacerlo, pues, porque son 3,000 millones de dólares en remesas al año que mandan más de 1,500,000 de hondureños que existen en Estados Unidos. Entonces, no hacen nada. Entonces, nosotros en esa desesperación decidimos venir a buscar respuestas aquí a México para que México, de una manera, presione a los países centroamericanos para que se preocupen por la realidad pues de la migración, porque al final el afectado no es México, sino países centroamericanos, que somos los que sufrimos las consecuencias de esa migración. Hoy en día, para los centroamericanos, cruzar México significa la migración peligrosa del mundo. Oiga, José Luis, ¿usted mismo resultó mutilado por la bestia? Sí, yo perdí una mano, perdí una pierna y perdí tres dedos de mi otra mano. Y al igual, uh-huh, pues que muchos en Estados Unidos, mi sueño era llegar a Estados Unidos, comprar mi casa y sacar adelante mi familia y poner un negocio, un carro, que es por lo que miramos la mayoría, y no es ahora en día un sueño al mirar, sino una necesidad. Es una necesidad pues el decidir ir para Estados Unidos. Pero dice la nota del diario La Jornada que en Honduras hay una regla no escrita que se cumple a rajatabla: cuando pasas de los 30 años ya no puedes encontrar ningún trabajo. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Así ocurre en su país, Honduras? Así ocurre, no dan trabajo en empresas, y imagínense pues, y no solo eso, no hay fuentes de empleo en Honduras. Por ejemplo, yo tengo dos hermanos que están sin trabajo, y así usted va a ver un montón de jóvenes que quisieran trabajar, pero no hay trabajo, y por eso es que no les queda de otra que salir disparados del país hacia Estados Unidos, y bueno, todos los que escuchan esta radio en Estados Unidos me darán la razón de lo que estoy hablando. Sí, no quiero de ninguna manera quiero ser morboso, no responde a ningún interés mío morboso, pero normalmente por qué les falla o qué pasa cuando se mutilan, se caen, obviamente es un riesgo treparse a esa bestia, no sé, en su caso, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Pues voy a hablar en general, mire. En general, sí. Uno se cae de tren porque por la persecución que hay hacia los migrantes. Uno tiene que esconderse para que no lo atrape migración, ir a montes, a ríos, a perderse por uno o dos días sin comer, el cansancio, la sed es terrible, pues. Entonces, debido al cansancio y a la debilidad que uno lleva, cuando uno dice agarrar ese tren, va todo débil y el tren lo arrastra y así es como algunos se caen del tren. Algo otros que se duermen, pero no tanto por el sueño, sino el cansancio, porque no duermen bien y todo eso. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo fui que me desmayé ya llegando a una ciudad que se llama Delicias, Chihuahua. La idea mía era llegar a Juárez. Me desmayé y quitándome unos zapatos estaba yo en los vagones del tren porque llevaba hinchados mis pies. Y en eso estaba cuando quedé en oscuras y me caí. En lo que me caí, el tren me cortó una pierna, luego mi brazo y luego tres dedos de mi otra mano, pues, y hasta ahí llegaron mis sueños. Aquel muchacho guitarrista, desde que tenía 7 años tocaba guitarra, era futbolista, y bueno, hasta ahí llegaron mis sueños, pues, y es una realidad, pues, que al menos yo corrí con la suerte de que me caí ya entrando a una ciudad que se llama Delicias, Chihuahua, pero algunos que se caen del tren en partes desiertas donde no los pueden atender y se desangran, pues, y ahí nomás pues quedan, sí. Ahí nomás quedan muertos. Por ejemplo, mire, José Luis, llega la pausa, y la pausa dura como 4 minutos. Le pido que me aguante, me espere en la línea. Estoy platicando con José Luis Hernández Cruz, tremendo testimonio de Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, quienes quieren ver al presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Les abrirá la puerta de los pinos, Peña Nieto. Regreso con usted. Estoy de regreso, amigos, y estoy platicando con José Luis Hernández Cruz, quien es fundador de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad. José Luis Hernández, le quisiera yo insistir acerca de lo que ustedes esperan de Enrique Peña Nieto. Básicamente es ayuda médica, ayuda económica. ¿Qué tipo de ayuda o qué les van a solicitar? Si me profundiza un poco en ese asunto. Pues nuestra idea, le decía que lo que quien está en la obligación de hacer eso es nuestro país, de poder proporcionarlo ese tipo de ayuda. Sí, pero sí. Con Enrique Peña Nieto, nuestro propósito es decirle de que un permiso de libre tránsito por México a todos los centroamericanos, para que ya no tengan esa problemática, pues, porque hoy en día en Honduras sacar una visa, es más fácil sacar una visa americana que una mexicana, entonces no puede hacer, pues. Y por eso es que migra uno tan así, tan irregularmente, sí, y pues eso le trunca los sueños a uno. Le decía que yo era un joven normal, pues, con muchos sueños, y pues cuando me pasó este accidente, hasta ahí nomás llegaron mis sueños y todo lo que yo anhelaba ser en la vida, pues, y no puede ser. Parece que Honduras estuviera en guerra con algún país. Yo creo que ni en Irak, en la guerra Irak-Estados Unidos, hay tantos mutilados como lo hay en Honduras, y lamentablemente nuestra guerra en Honduras es la falta de oportunidades, el desempleo. Eso es lo que hace que uno arriesgue su vida en este camino para intentar llegar a Estados Unidos, porque es una necesidad que uno no ve que en su país la pueda. ¿Usted identifica en su país, identifica, por ejemplo, no sé, no, qué significó el gobierno de este señor, Manuel Zelaya, que, como usted sabe, fue derrocado, fue sacado, lo llevaron en pijama prácticamente hasta Costa Rica, y desde luego por acá en estas sierras y en muchas otras justificaron aquello. de desplazar. Ese hombre tenía por lo menos un proyecto para buscar paliar estos males que usted me dice, y después vino el gobierno de Porfirio Lobo, ahora el actual, etcétera. ¿Cómo ve esa situación política, su punto de vista? Lo que le hicieron a Mel Zelaya fue un golpe a los pobres de Honduras, porque este presidente tenía muy buenas intenciones, incluso luchó por los migrantes, habló en discursos ante las Naciones Unidas, y él tenía toda la intención. Él decía que migrar no es un delito, que delito es lo que le sucede o lo que le hacen a los migrantes aquí en el trayecto, no solo de México, y también en Estados Unidos. Creo que Honduras retrocedió como 20 años atrás cuando ese golpe, claro, golpe de Estado, porque Mel Zelaya se metió contra los empresarios, con los que tienen el poder en Honduras, y los han tenido el pobre más pobre y el rico más rico, porque Honduras lo gobiernan 11 familias, y estas 11 familias son los dueños de la Corte Suprema de Justicia, son los dueños de las grandes empresas, los dueños del Congreso. Bueno, entonces él se metió con ellos y pues se les estorbó y lo tuvieron que sacar, pues. Y bueno, luego vino Porfirio Lobo Soso, que no hizo nada por los migrantes, y ahora el actual, a ver qué puede hacer. Pero lo que sí es que ya nosotros fuimos a buscarlo y nos ignoró y no los quisieron recibir, y por eso nosotros hicimos este viaje, para tal vez acá sí nos escuchen, ya que nuestro país, lamentablemente, un bonito país, usted, pero muy corrupto, ya buscó, no los escucha. Ya buscó usted a su gobierno actual de Honduras y le cerraron las puertas, no los quisieron escuchar. Entonces, ¿cuántos de ustedes hicieron el viaje hacia México? Ahora sí que a la geografía de su tragedia, donde ocurrió la tragedia de ustedes, ¿cuántos de ustedes? Sí, fue un viaje muy triste. Salimos 20 de Honduras, pero, o sea, venimos más que todo la directiva de la asociación, pero algunos no aguantaron porque nosotros nos venimos sin dinero. Hicimos un viaje del Progreso, San Pedro Sula, Agua Caliente, de Agua Caliente a Esquipula, de Esquipula a Guatemala, de Esquipula a Ciudad Guatemala, y en Ciudad Guatemala algunos no aguantaban y se regresaron mejor para Honduras. Y continuamos el viaje de nada más 15 personas. Llegando a Tapachula los pusieron un montón de trabas, que no nos dijeran. Tuvimos 10 días ahí en un albergue, que apenas dormíamos horas por las condiciones del albergue. Y bueno, el caso que al final de cuentas no nos daban ni esperanza de un dicho permiso para poder circular aquí en México, decidimos salir de Tapachula a Arriaga, y ya cuando nos venimos, pues pasamos dos garitas y no nos detuvieron los de migración, una porque ya habíamos salido en algunos medios de comunicación que nosotros veníamos. Entonces la presión de los medios de comunicación hizo que nos dejaran pasar. Y ya cuando estábamos en Arriaga nos dicen, oigan, ¿saben qué? Les vamos a dar la visa y vamos a ir a tomar algunos datos pero hasta que ya nos habíamos venido nosotros, arriesgándonos que nos agarraran y que nos regresaran otra vez para nuestro país. Entonces yo les dije a mis compañeros, hombre, tan acostumbrados estamos a los desprecios que hasta las caricias nos ofenden, porque hasta que nosotros fuimos y insistimos muchas veces para que nos dieran el dicho permiso ese, no nos daban ni siquiera esperanzas. Hasta que nosotros decidimos venirnos fue que dijeron, bueno, aquí están las visas. Y bueno, el caso es que nos venimos de Arriaga a Estepec, Oaxaca. En Estepec, Oaxaca estuvimos en el albergue del Padre Solalines, y de ahí una señora muy generosa nos dio el transporte porque nos viéramos aquí al Distrito Federal, y ahorita actualmente estamos aquí en el Distrito Federal, en un albergue. Y pues fue un viaje muy muy difícil, y a la vez pues tenemos secuelas de ese viaje, del cansancio, ya no lo aguantamos, ya queremos estar en nuestras casas, porque si antes físicamente era difícil para nosotros cruzar aquí, no digamos ahora con discapacidad, vienen los compañeros en silla de ruedas. José Luis, llega otra pausa ahorita en un minuto, dura nada más 2 minutos la pausa, es bastante menor que la otra. Y si me permite, regreso con usted para que no me hable de esta última parte, ¿no? De las personas que les han ayudado, el padre Solalín, de esta mujer generosa que les pagó el viaje, ¿dónde están en este momento en la Ciudad de México? Me encantaría hasta pasarles algunos datos ahí de gente generosa, aunque eso no lo voy a hacer al aire. Déjeme ver, regreso con usted, por favor. Bien, amigos, estamos aquí de regreso y voy nuevamente con José Luis Hernández. Yo no sé ustedes, amigos de habla hispana aquí en los Estados Unidos, lo que piensen de este tema, pero yo siempre he dicho, no es lo mismo estar hablando de la migración en una cabina de radio aquí con aire acondicionado o desde un estudio de televisión y quererse convertir en un teórico, cualquiera que sea la línea del tema de la migración. Mientras no se resuelvan las causas, se los he dicho 10,000 veces y nunca me cansaré de repetirlo, mientras no se resuelvan las causas, ¿verdad?, se quiere atacar el problema en sus efectos, pero no en sus causas, y en las causas encontramos múltiples responsables. Y dentro de eso les he dicho, el problema de la migración es un problema estructural, y ya lo está describiendo muy bien José Luis Hernández Cruz. Quien se encuentra precisamente recibiendo la ayuda en este momento, en la casa de acogida de las Hermanas Josefinas de México, CAFEMIN, que es el centro de acogida y formación para el empoderamiento de la mujer indígena y migrante. Ven cómo hay noticias buenas dentro de las malas. Dentro de las malas hay personas que, no ante un micrófono, repito, no ante una situación que muchas veces pretende construirse una imagen ante una audiencia, sino gente que verdaderamente incluso vive su fe, porque hablo aquí de unas hermanas para como el padre Solalinde, para ayudar a estos hermanos en un viacrucis que para entender el problema migratorio hay que ponerlo en su contexto. Y ya lo puso de alguna manera José Luis al narrarnos la desgracia de su país, los oídos sordos, y espero, ¿nos puede decir algo más, José Luis, del lugar en el que está, de estas hermanas Josefinas y de este centro de acogida y formación para el empoderamiento de la mujer indígena e inmigrante? No, pues que es muy, es lo único que tenemos hasta ahorita de apoyo, pues nos están dando comida y la estadía aquí. Y pues gracias a estas hermanas que tienen un gran corazón para el servicio de los que más lo necesitamos. Y pues aquí estamos y muy agradecidos con ellas. No, pues cómo no. Pues no dice el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, ¿no? O sea, estuve ahí en el conflicto y ahí aparecen estas personas, ¿verdad? No, nunca dice, tuve papeles o no tuve papeles, o fui ilegal o fui no ilegal, para utilizar este concepto peyorativo, nadie es ilegal. Ilegalidades son las fechorías que han cometido para enriquecer a unos cuantos y empobrecer a grandes mayorías. Me indigna José Luis, la situación de ustedes. Tienen todo el derecho y me encanta que estén en la ciudad que me vio nacer y al final le voy a hablar justamente al teléfono que Roberto Ticona me hizo favor de ponerme en contacto con usted, porque le voy a pasar incluso a un senador que voy a entrevistar, porque sería bueno que también su voz sea escuchada en el Senado y en el Congreso mexicano. Sería muy importante también que lo escuchen ahí. Y no sé, ¿los medios de comunicación, además de La Jornada, les han tomado su testimonio? Sí, sí, hay muchos medios que ya se acercaron para tomarlo nuestro testimonio, porque como les repito, nosotros salimos desde el 20 de nuestro país. Sí. Y hemos venido, pues la idea es hacer mucha incidencia y gritar si es posible a los cuatro vientos en voz en cuello de la dura realidad que lo que implica para el migrante cruzar México, pues donde ahorita México es la migración más peligrosa del mundo. Yo insisto, en eso lamentablemente aquí ya no es noticia que mató tres la bestia, que tiraron donde el tren, que violaron a una muchacha, que tal niño que quedó ya abandonado, que el coyote lo abandonó, lo que estos días se viene dando, y lo que causa noticia, por ejemplo, los 72 en Tamaulipas, eso sí llamó la atención, pero así muertos se vienen dando desde hace años, y ya ni es ni siquiera noticia aquí en México, lamentablemente, y esta es la dura realidad, y siguen cayéndose personas de esa maldita bestia. Tal vez ahorita que estamos hablando con usted, está alguien a punto de dormirse y caerse, tal vez ahorita están violando a una muchacha, tal vez ahorita están extorsionando a alguien, están secuestrando a alguien, y es la dura realidad que viven los migrantes día a día en este camino, y yo sé que todos los que están escuchando esa radio ahorita en Estados Unidos saben que lo que estoy hablando es la pura verdad. Es absolutamente verdad, y quien no lo entiende así, pues allá él. Mire, de hecho, hay una nota que se está publicando en un diario acá de Los Ángeles, que es el diario La Opinión, que habla acerca de mujeres migrantes que toman anticonceptivos por miedo de violación en la frontera. Fíjese, un gran número de mujeres decide tomar pastillas anticonceptivas ante la posibilidad de ser violadas en su camino hacia los Estados Unidos, y prevenir así un embarazo no deseado. Es un viacrucis, ¿no? Aquí hay mucha gente muy, muy religiosa y que cacarean todo el tiempo el valor de la religión, etcétera, etcétera. Pero a la hora de decir, bueno, es que la religión es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces sí, pero si no está así muy bien el prójimo, pues quién sabe. Si implica un gran esfuerzo, en fin. No sé, qué, a ver, lo quiero, usted veo que quiere decir algo. Y es que nada más eso, porque la fe sin obra es vana, y hablan solo de un Dios de amor y todo eso, pero en obras nada, y la fe sin obra es vana. Y lo que hablaba de las mujeres es triste, la verdad, o sea, me duele en el corazón, y es por eso que me motivó a hacer esto que estoy haciendo, porque una vez que venía, me acuerdo que estaban violando una mujer, y escuchaba los gritos, que ¿dónde está esta mujer, que es de Honduras? Dios mío santo, uno desea ser Superman y poder ayudar, pues, y lamentablemente uno no puede hacer nada, porque son grupos que andan bien, bien armados, que ni siquiera se sabe si son delincuentes, si son policías, si son toleteros, si son manos, si son... Bueno, el caso que las mujeres, por ejemplo, un 80% de las mujeres que llegan a Estados Unidos son violadas en el camino, y no solo por un hombre, por varios. Por varios. Oiga, mire, viene otra pausa, y después de esto voy a tener al senador mexicano, Marco Antonio Blázquez, que es precisamente senador por Baja California, y conoce toda esta realidad. Se lo voy a presentar de una vez por teléfono, si me aguanta. Se lo voy a presentar. ¿Qué le parece bien? Claro. Espéreme la línea, no cuelgue, seguimos con su testimonio. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Regresamos, que es 1-800-490-0450. Ya estamos de vuelta aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Han estado ustedes escuchando a José Luis Hernández Cruz, presidente de esta organización que es Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, y nos ha dicho testimonios muy, muy fuertes. Oiga, José Luis, ya tengo en la línea telefónica también al senador Marco Antonio Blázquez. Es senador del Partido del Trabajo en México. Él es de Baja California y está muy, muy metido también con los temas fronterizos. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿No está el senador? Y saluda a José Luis, porque entiendo que está terciada la llamada. Sí, ¿quién? No escuché bien. ¿Quién? ¿Tengo al senador Marco Antonio Blázquez? Sí, servidor. Perdón, senador, es que no alcancé a escuchar, lo escuché cortado. Oiga, pues mire, le quiero presentar a José Luis Hernández, hondureño, que está en la Ciudad de México esperando ver si lo recibe Enrique Peña Nieto. Yo le decía, ¿no será bueno que lo reciban también en el Senado mexicano y que lo reciban también ahí los en la Cámara de Diputados y que muchos colegas suyos, no todos evidentemente, pero muchos de otros partidos, en fin, que se la pasan durmiéndose en las curules y rascándose la barriga, ¿no será bueno que escuchen un poquito el testimonio de hombres como José Luis para que se den cuenta de lo que México está haciendo? José Luis, usted dice que la tarea negra a los Estados Unidos en la migración se la está haciendo México como una gran frontera, ¿correcto? Sí, y pues aunque la mayoría de los mexicanos son muy generosos, muy luchadores, muy trabajadores, pero lamentablemente el migrante se ve en la obligación de cruzar por donde están estos grupos criminales, donde no tienen compasión para los migrantes y son presas fáciles para ellos, pero que la mayoría de los mexicanos son muy trabajadores y muy honrados y tienen un gran corazón. Pero lo que sí es que donde sí son muy canijos, ¿verdad?, como dicen los mexicanos, son los de migración, por tanta persecución que hay hacia los migrantes, y las consecuencias de eso son muy lamentables para todos los centroamericanos, no solo los hondureños, que somos los más afectados por esa migración, que sí. México ahorita en día es la migración más peligrosa, la más larga, la más intensa, la más peligrosa del mundo, lamentablemente. Senador Marco Antonio Blázquez, usted tiene la palabra. Sí, mucho gusto. Gracias, Rubén, como siempre, por tomarme en cuenta en estos temas que me apasionan, porque tú conoces que pues yo también fui migrante. Saludo con todo respeto a José Luis Hernández. Estoy consciente de su lucha, inclusive estuve informado en su momento del accidente terrible aquel que sufrió después de 20 horas de ir a bordo de la llamada Bestia, y entiendo resultó afectado para el resto de su vida con la pérdida de dos extremidades. He estado al corriente de lo que ellos están pidiendo. Sé que el gobierno de la República ya ofreció visas humanitarias para que ellos puedan ser tratados en la medicina pública de México, que le comento a José Luis, es terrible, es muy mala, pero bueno, de algo servirá. Yo te tengo una consideración muy amplia, Rubén, porque te considero un líder de opinión, un mexicano honorable de los Estados Unidos, y tu mandato yo lo acato. Si tú, como líder de opinión, compañero mío, me pides que yo lo reciba, las puertas del Senado, de mi oficina, están abiertas mañana mismo. Hoy ya no, porque ya no son horas hábiles en la ciudad, pero si él gusta mañana, tan pronto como a las 10 de la mañana, yo lo puedo recibir aquí. Si me dejas, Rubén, los teléfonos de él con tu producción y ellos me los mandan a mí, entramos en contacto hoy mismo y mañana nos programamos para ofrecerles las instalaciones del Senado y que podamos aquí con nuestra compañera Ana Guevara, aquella campeona mundial de atletismo, ¿tú te acuerdas de ella? Sí, una vez me eché unas carreritas con ella de broma, sí. Sí. Que es senadora y es la presidenta de la Comisión de Migración aquí en el Senado. Uh-huh. Pudiéramos hacer una conferencia de prensa juntos, y esto funciona mejor porque pues el Senado es una caja de resonancia. Claro. Entonces yo te lo ofrezco de todo corazón, y a mi hermano Catracho, porque él está lastimado, obviamente, pero le quiero decir que los mexicanos somos hermanos, nos respetamos con los centroamericanos, somos iguales, pero desafortunadamente no se equivoca cuando dice que somos, desde el punto de vista de migración, más dañinos inclusive que aquellos que expulsan a los compañeros al subsahara, allá en la zona de África, de Noráfrica, o aquellos que mandan en pateras a los compañeros africanos que buscan ingresar a las costas de España, por ejemplo. Somos terribles. Y además las policías, las autoridades, no solo son crueles, sino que permiten que los grupos delictivos extorsionen, saquen provecho económico del secuestro de los compañeros. Y ya no hablemos de las fosas aquellas que se encontraban en Tamaulipas, pues que son el triste cierre de esta diabólica historia. Me encanta, senador, escucharle hablar así. ¿Qué le parece, José Luis Hernández? Mañana a las 10 de la mañana en las oficinas del Senado y con Ana Gabriela Guevara, y organizar, faltan 2 minutos para este corte, si quieren, ahorita concluimos en el siguiente. ¿Qué le parece, José Luis, encontrarse con el senador el día de mañana? No, excelente, excelente, pues de eso se trata, el largo viaje que nos ha costado mucho y esperamos pues que no solo sea salir en un periódico y en un canal de televisión, sino obtener algún lograr nuestro objetivo, pues, y qué bueno que él abre las puertas de su oficina para poder recibirlo, y claro que va a ser de muy provecho poder hablar con él, y muchas gracias por no recibirme. Al contrario, entonces senador Marco Antonio Blázquez, al terminar la entrevista, entonces Roberto Ticona se comunica con usted, le da el teléfono de donde está, no sé si sea factible que usted llame al lugar donde ellos están, porque no sé qué tan factible sea que ellos le llamen a usted. ¿Le parece bien, senador? Sí, mira, si tu producción, Rubén, me llama al número que me llaman siempre, y ahí me dan el teléfono de José Luis. Correcto. Yo, en cuanto terminemos la entrevista, claro, siempre que reciba el número, le llamo para coordinarnos la reunión mañana. Perfecto. Y le digo a José Luis que una conferencia de prensa en el Senado causa réplica, mete presión en los esquemas de poder del país. Claro, viene la pausa. Si me aguantan, me aguantan para la pausa, regreso con ustedes para despedirles porque tengo otro tema. Pero de antemano le agradezco mucho, senador. Regreso con usted y con José Luis Hernández, hermano catracho. Regreso después de la pausa. Bien, aquí de regreso, amigos, y José Luis Hernández Cruz, si usted quiere ofrecer una conclusión breve de lo que le quiera decir a sus paisanos aquí, más de 1,000,000 de hondureños y desde luego a la comunidad hispana acá en los Estados Unidos, y luego paso para una conclusión de Marco Antonio Blázquez y este feliz encuentro que tendrán mañana en el Senado de México. Adelante, José Luis. No, pues un saludo en especial a todos, bueno, a todos los que han migrado igual a los hondureños, y en especial a los hondureños, pues, que decirle que son muy valientes por el hecho de decidir viajar para allá, arriesgar su vida en ese camino, no por un sueño, sino una necesidad de poder superarse, una necesidad que no ven que pueden suplir en su país, y por eso buscan el sueño americano. Un saludo en especial para todos los hondureños, y que le echen muchas ganas y que aprovechen pues el tiempo que allá, que no se dediquen a andar parrandeando y todo eso, sino que ayuden a sus familias y que se preocupen por ahorrar y en verdad hacer lo que fueron a hacer allá, que lamentablemente cuando llegan allá muchos se tiran a andar en las andadas, en las mujeriadas, en el alcohol, y se hunden ahí y se olvidan de la familia, se vuelven déspotas, pero que aprovechen el tiempo allá y que piensen pues en 452 mutilados hondureños que desearían poder ver pasado a Estados Unidos y poder lograr sus metas. Entonces un saludo especial, y un saludo especial para los de mi pueblo, que es, nací en un lugar que se llama San José Los Guares, Locomapa, Yoro. Un saludo en especial para ellos de parte de José Luis, y bueno, que nos ayuden a orar para que toque el corazón de Peña Nieto y si los pueda recibir, que ese es el propósito de nuestro viaje aquí a México. Muy bien, yo le mando un fuerte abrazo y le agradezco mucho. Créame que he aprendido mucho de lo que me ha compartido el día de hoy. Espero que la audiencia también. Uno nunca sabe, cada cabeza es un mundo. Le agradezco mucho y le invito a que escuche también la conclusión de el senador Marco Antonio Blázquez, quien mañana le va a recibir en el Senado, antes de que cambiemos de tema, porque luego voy a ir a otro tema muy importante con el senador Luis Sánchez Jiménez, también mexicano, pero es otro asunto de la reforma energética. Marco Antonio Blázquez. Sí, muchas gracias, Rubén. Sabes que cuentas conmigo, la hermandad que nos une como compañeros de gremio, y pues la nacionalidad mexicana que portamos con mucho orgullo, pues crea esta gran unidad. Decirle a José Luis que cayó en muy buenas manos, tú eres un muy buen gestor. Si tu producción me da su número tras concluir esta llamada, yo en este momento le llamo y le informo que mañana va a estar Andrés Manuel López Obrador con nosotros. Tenemos una cita agendada con él aquí en el Senado. Raro que venga, pero mañana viene por la cuestión de lo que vas a tratar con Luisito Sánchez, que tiene que ver con la consulta sobre la expropiación, esta, la privatización de la reforma energética. Exactamente. Entonces, sí, mañana mismo hacemos el tema, y le dejo un saludo respetuoso a Luisito, que es un gran amigo, un gran compañero del PRD, y estoy seguro que vas a tener una fabulosa entrevista con él. Te reitero mi respeto. Ya le mandó Roberto Ticona a ¿cómo se llama? A Leticia Durán, ya le mandó el teléfono, ¿eh? Ya lo mandó. ¿Tiene Leticia Durán? Ya lo tiene. Ahorita hacemos contacto. Y te doy cuentas, te rindo cuentas de esta petición. Pues te agradezco, al contrario, eres muy gentil, muy amable, y entonces ahí vemos mañana cómo le va ahí a José Luis Hernández, hondureño, en el Senado mexicano. Muchísimas gracias, cambiamos de tema. Gracias José Luis, gracias senador. Y miren, rápidamente, porque ya lo tengo también en la línea, a otro senador, Luis Sánchez Jiménez. Luis Sánchez Jiménez tiene que ver con esta declaración que están haciendo varias personas. Mire, con la reforma energética esta de el señor Peña Nieto, que usted ya sabe lo que ocurre. Yo sé que ahí cada cabeza es un mundo, correcto. Muchos la ven de una manera, etcétera. Bueno, pero con esta cuestión va a tener otro efecto que también puede terminar siendo causa de migración, ¿eh? Porque tierras ejidales comunales y de pequeños productores agrícolas, si de por sí está desmantelado el campo mexicano, bueno, pero en cuyo subsuelo yacen miles de millones de dólares de energéticos, pues están en riesgo de ser despojados de sus actuales dueños con esta reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Esto lo advierten diferentes expertos. Por ejemplo, David Bagen, doctor de física teórica, detalló que las grandes empresas transnacionales petroleras y de explotación de gas Shell requieren de seguridad jurídica para apropiarse de grandes extensiones de tierra y de agua, ahorita nos hablará el senador, y mar para realizar las actividades que les permitan la reforma energética. En la tierra se tiene previsto como una de las grandes apuestas de este gobierno la exploración y explotación del gas Shell, que evidentemente tiene que ver con la técnica del fracking, que ya saben ustedes que ha sido desastrosa, contaminante, etcétera. Bueno, pues tenemos al senador Luis Sánchez Jiménez. Gracias, senador, por tomar la llamada telefónica. Muy buenas tardes. Rubén, buenas y gracias por el espacio, y aprovecho para saludar, si nos está escuchando aún, mi amigo el senador Marco Antonio Blázquez. Tengo entendido que ya colgó la línea telefónica, pero estuvimos aquí tratando el tema de estos hondureños mutilados por la bestia que están buscando ver a Peña Nieto. Mañana van a estar ahí en el Senado, una conferencia de prensa ahí con Marco Antonio Blázquez, o van a visitar allá. Cuéntenos pues este ángulo que es muy importante, este senador, de la reforma energética, los desalojos que traerá en por lo menos 260 municipios. Así es. Mire usted, le voy a leer lo que dice el octavo transitorio de la reforma energética que aprobó el PAN y el PRI en diciembre pasado. Dice así, es muy corto, dice: derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados a aquella. Tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Tremendo. Bueno, quiere decir que en el territorio nacional donde haya hidrocarburos, ya sea los convencionales como el gas natural, el petróleo, o los no convencionales como sería el gas y el aceite de lutitas o el en estos lugares se tiene preferencia por la actividad de explotación de estos hidrocarburos sobre cualquier otra actividad, ¿sí? Nada más que sucede que aproximadamente en unos 260 municipios de nuestro país, pues, se encuentran yacimientos de hidrocarburos de este tipo. Sí. No estamos aquí contabilizando incluso aquellos estados que van a ser afectados por líneas de transmisión de oleoductos, gasoductos, o bien dependido de líneas eléctricas, porque también lo contempla, hidrocarburos y lo que se refiere a la transmisión y distribución de energía eléctrica. Quiere decir esto, en un aproximado, en un estudio que pude yo realizar aquí en mi oficina con la información vaga que se tiene, todavía muy vaga que se tiene de Pemex, quiere decir que hay 260, en efecto 260 municipios por afectarse, esto es, por ir a la expropiación, que implican aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Y esto, bueno, pues ya me imagino lo que va a generar en el país. En efecto, pues hay ejidos, hay comunidades, hay pequeña propiedad que hoy o tienen actividades agrícolas o ganaderas, turísticas, incluso, bueno, pues muchos lugares donde hay vestigios históricos, bueno, pues cualquier cosa está supeditada a la explotación de hidrocarburos. Tremendo, tremendo. Estoy hablando con el senador por el PRD, Luis Sánchez Jiménez. Luis Sánchez Jiménez, quien ha realizado este estudio. Si me permite, senador, me está llegando la pausa. A los amigos que están esperando entrar desde hace ya mucho tiempo, más de una hora lleva Alejandro esperando. Aguántenme terminando la entrevista con el senador, con mucho gusto, Alejandro José de California y otras personas que han colgado. Regreso con el senador, si me lo permite, senador Luis Sánchez Jiménez, para hablar de este preocupante tema. Ahí tienen otra causa, incluso se lo voy a preguntar. Potencial de migración, ¿qué va a hacer toda esa gente cuando les desmantelan su modo de vida? Regresamos. Entonces estamos de regreso y estoy platicando ahora con el senador mexicano por el PRD, Luis Sánchez Jiménez, quien ha realizado este estudio con los datos que hasta ahora se cuentan sobre cómo va a afectar la reforma energética a este tejido social, agrícola, ganadero en por lo menos 260 municipios. Senador, ¿de cuántas personas afectadas estamos hablando y cuál sería el destino de ellas? Bueno, no puedo estimar exactamente cuántas familias, cuántas personas van a ser afectadas en estas expropiaciones. Pero, pues si estamos hablando de 12 municipios, de 12 estados de la República, uh-huh. Si estamos hablando de 260 municipios. Pues, la cantidad de habitantes es muy considerable. Puede llegar a algunos millones. Sí. ¿Qué estados son? Son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. En el caso de Campeche, no, en tierra no hay depósitos de combustibles, pero sí enfrente, en el mar, que es una parte muy rica, por supuesto, pero se verá afectada por las instalaciones. Entonces, aun cuando no haya petróleo en el subsuelo, pues las instalaciones que se construyan pues van a ser consideradas como prioritarias, como lo marca el octavo transitorio. Y pues en estos 260 municipios, pues definitivamente viven millones de mexicanas y mexicanos que serán pues afectados. Ahora, ¿a qué se van a dedicar? Pues imagínense, México tiene ya muchos años sin crecimiento económico prácticamente, pues uh-huh. Esto va a venir a empeorar todavía la situación. Por supuesto que nos estamos muy preocupados porque pues va a ser grave. Incluso es peor que lo que tuvimos o lo que teníamos allá en la ley petrolera de 1925. Esta ley quedó sin efecto después de la expropiación en 1938 por el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México en aquel entonces. Quiero decirle que en aquel entonces se les consideraba, les decían superficiarios a los poseedores de la tierra. Y aquella ley decía que tendrían derecho los superficiarios al 11% de las utilidades de las empresas. O sea, les daban participación. Hoy con esto no se les da absolutamente nada. O sea, simplemente se dice, se va a expropiar y ya. Entonces, bueno, pues es peor todavía que lo que vivimos hace tiempo. ¿Qué es lo que creo que se puede suscitar? Bueno, pues se puede suscitar fuertes movilizaciones sociales, descontentos, por supuesto. Ya veremos cómo nacen guardias blancas que van a proteger a las empresas, como existía antes de 1938, por supuesto, que ya lo están incluso considerando ahí en algunas iniciativas, incluso del Partido Verde aquí mismo, como guardias para forestales les llaman, y guardias para preservar la ecología, pero que también van para preservar algunos intereses privados. Entonces, bueno, pues me parece que están armando toda una estrategia para ir a despojar a los pueblos originarios, ¿no? Hay muchos estados, hay muchas comunidades en estos 12 estados, en estos 260 municipios, pues que se van a ver afectados. Sí, muy preocupante lo que usted está diciendo, y le quiero hacer una pregunta, pues va a ser un poco incómoda, porque aunque el PRD como tal finalmente votó en contra de esta reforma energética, se acusa a su partido dirigido por Jesús Zambrano de que le hizo el juego con el Pacto por México a ir favoreciendo, y aunque como si rectificaron, ¿cómo se siente usted, pues, siendo, con esta claridad que nos está planteando, perteneciendo a un partido que muchos creen que ha traicionado al pueblo de México? Bueno, definitivamente es una mentira. Yo estuve en contra del pacto, siempre me manifesté en contra del pacto, porque tal como lo manejaron Jesús Ortega, Jesús Zambrano, este último, el presidente del partido, y otros más de esta corriente que se llama Nueva Izquierda dentro del PRD, pues fue una cuestión oculta. Siempre se nos ocultó la información de lo que estaban planeando hacer, lo que estaban acordando con Enrique Peña Nieto antes de que asumiera el cargo, y nos lo dan a conocer apenas uno o dos días antes de que se haga esto público. Entonces, bueno, muchos lo consideramos como una traición, pero si nosotros revisamos lo que dice el pacto en materia de hidrocarburos, pues dice que no se va a permitir la privatización de la renta petrolera, y está más o menos en términos, digamos, aceptables, ¿no? Se pretendía en el pacto la modernización de Pemex y CFE, sí, claro que sí, pero lo que hizo el PRI fue otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y lo que hizo el PAN, pues también fue diferente a lo que está establecido ahí en el pacto. Entonces, no creo que con esto la actitud del PRD o de su presidente pues haya sido traicionada al pueblo de México. No, desde siempre dijimos que no íbamos a una reforma que permitiera la participación privada en el petróleo. Y bueno, pues nos hemos sostenido así. Tenemos aquí más de 1,700,000 firmas en el Senado depositadas pidiendo la consulta popular. Y esto seguramente lo vamos a lograr en el 2015. En el 2015 vamos a hacer una consulta donde las y los mexicanos, ciudadanos, podrán ir a las urnas y decir si aceptan o no la participación privada en el petróleo mexicano y en la energía eléctrica mexicana. Entonces, bueno, pues hay mucho todavía por delante. Muy bien, senador, pues le agradezco muchísimo y le pediría que estemos en contacto para darle seguimiento a este asunto y a otros asuntos como este de analizar un poquito más. Qué bueno que estuvo en contra del Pacto por México. Yo estoy convencido que fue Pacto Anti-México, y creo, a diferencia de lo que dice, que Jesús Zambrano ahí se puso a bailar la danza esta del poder un poquito por ahí, aunque luego rectificó. Pero Luis Sánchez Jiménez, le agradezco muchísimo. Nos quedan 45 segundos si quiere agregar algo, pero estar en contacto para la próxima. Sí, cómo no. Una última cuestión. Durante 76 años que tuvo el país la exclusividad del petróleo, cuando había expropiaciones para ir a explotar el petróleo, el gobierno siempre ha enfrentado conflictos sociales. Lo que hacía era invertir en esos lugares, en esas localidades, o sea, derramar recursos federales para paliar un tanto este problema. Ahora, sí, ¿sabe qué? Me aguanta la pausa y termina la idea. Me aguanta la pausa porque llegó la pausa. Aguánteme, no se vaya. Y terminamos la idea y voy con llamadas telefónicas. Muchas gracias al senador Luis Sánchez Jiménez, mexicano del PRD, por permanecer y ahora sí ya poder llegar a su conclusión de lo que estaba diciendo el senador, porque me ganó la pausa. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo concluía recordando que durante 76 años de manejo del petróleo exclusivo por el Estado mexicano, pues tuvo diversas expropiaciones, muchas de ellas con conflictos muy largos, conflictos agrarios largos, penosos. Pero la solución que encontraba el gobierno federal, pues era la de inversión pública en esas comunidades afectadas. Sí. Con eso paliaban ya el conflicto. Ahora, la expropiación petrolera y de, para la industria eléctrica será a favor de particulares, ¿no? Y por supuesto que teniendo en cuenta que los particulares tienen un evidente propósito de lucro, entonces pues las expropiaciones crearán conflictos, ¿no? Que pueden incluso resultar muy, muy explosivos. En Estados Unidos, los estados tienen leyes, digamos, locales, leyes estatales, que han impedido a algunos de ellos, de los estados, que se lleve a cabo la explotación del shale gas mediante el fracking, pero en México no. Allá hay una enorme oposición, incluso donde se está explotando ahora, por las graves consecuencias, tanto para la salud del... Sí, ha sido tremendo. En el estado de Pensilvania, perdón que le... es uno de los epicentros de la práctica del fracking en Pensilvania. Y ahí cualquiera puede ver los videos en el internet. Gente que le pone un encendedor al agua y sale una flama ahí tremendo. O sea, hay un escándalo. Francia, por ejemplo, lo ha prohibido. No hay fracking en Francia. Así es. Muchos países están muy alarmados y están prohibiendo esto. Bueno, en México, estos legisladores del PRI, del PAN y el gobierno federal, por supuesto, priista, pues no les importa absolutamente nada. No, no, ellos quieren los negocios, quieren estar en los negocios. ¿Está usted de acuerdo? Quieren los negocios. ¿Cuántos millonarios nuevos van a salir de aquí, no? Muchos millonarios nuevos saldrán de aquí y eso lo conoceremos más adelante si es que no lo logramos parar. Por supuesto, lo he dicho en muchas ocasiones. Aquí se van a formar algunos cuantos millonarios y supermillonarios y muchos de ellos incluso hasta legisladores, por supuesto que sí. Pues sí, el señor Gustavo Madero, presidente del PAN, entrevistado en este espacio en su momento, pues estaba muy contento, muy feliz. Mira, a fin de cuentas me dijo, es una victoria ideológica nuestra. Recuerden que, y así fue, el PAN surge después, un año después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas como respuesta a la expropiación petrolera precisamente, ¿no? Pues, senador, ¿quiere agregar algo aquí a la audiencia de los Estados Unidos? Bueno, en México, aún con este panorama planteado, no es todo perdido, y también es avisarles a las empresas, como lo hemos hecho, como le hemos advertido al gobierno de Canadá, de que falta una consulta popular, una consulta a las y los mexicanos para ver si están de acuerdo o no en esta inversión privada en el petróleo y en la energía eléctrica. Así que no pueden echar las campanas al vuelo, no pueden decir que ya está todo hecho, porque si en el 2015 la gente se manifiesta, seguramente que se va a manifestar en contra mayoritariamente y vamos a revertir esto. Entonces, quien invierta hoy, en este momento, tiene riesgos de perder su inversión. Bien, senador, pues le agradezco mucho y estamos en contacto, si me lo permite, aquí en este espacio de Univisión América, a todo el país. Gracias y saludos a todos por allá. Muchísimas gracias. Ha sido el senador Luis Sánchez Jiménez y ahí tienen ustedes los temas. Bueno, aquí Alejandro desde Dallas lleva 1 hora 21 minutos. Gracias, amigos, por esperar. Hay otros que ya colgaron, se desesperaron, no los culpo. Vamos a darle la palabra a la audiencia, recordando que tuvimos un primer tema desgarrador, de los hondureños mutilados que están en espera de ser recibidos por Peña Nieto, pero que hemos logrado que mañana sean recibidos por algunos senadores, y vamos a ver si eso logra hacer una caja de resonancia para que se escuche su voz. Alejandro de Dallas. Sí, buenas tardes, señor Vargas. Muchas gracias por darme la oportunidad de otra vez. Al contrario, gracias por esperar. No, al contrario, vale la pena. Bien rápido, ¿verdad? Porque hay gente también esperando. Yo creo que cuando hablamos del Evangelio, eso también se les olvidó a esta escoria de Tea Party, donde Jesús dice que yo fui extranjero en tu tierra y tú me acogiste, ¿verdad? Que él era extranjero y le abrimos las puertas y fue acogido. Es triste. Yo como le digo, yo tengo un pariente que trabaja en migraciones, oficial, y me cuenta las historias, es horrible. Lo que yo le recomiendo a usted es que no se olvide hacer el programa de acerca de esta escoria de Tea Party, ¿no? Que hay escuchas. No, mira, no se me olvida, es una gran score, lo he tratado en mi página varias veces, una score en todos los aspectos, sin duda. Pero la cuestión, es nada más una parte del cáncer, ¿eh? Porque no hay quienes lo ven nada más aquí como que estos y favorecer a los otros. No, es nada más una parte del cáncer. Está agotado, fíjese lo que le estoy diciendo. Está agotado en la realidad el sistema bipartidista americano en realidad. Está muy, ¿cuántas personas votan, ya no de hispanos, digamos usted, de estadounidenses? ¿Sabe que el abstencionismo es enorme de la gente que no vota en este país? ¿Anglos? Porque les han conducido en un bipartidismo, pero ya mucha gente empieza a darse cuenta que no necesariamente ese bipartidismo refleja la pluralidad, sobre todo la que hicieron los disclosure y que vino el movimiento Occupy Wall Street, etcétera. Hubo temas tremendos, unos grandes casos de, pero todo aquello también fue muy bien reprimidito, pero en fin, es muy largo el tema. No se me olvida el Tea Party, son nefastos. Tengo una opinión muy negativa de esa organización, sí. Sí, a lo que me refiero, señor Reyes, es que dice usted buen punto, esta escoria se amalgamó y ahora hay que, tiene usted razón, no culpo tampoco nada más a ellos, sino también hay cuestiones de los demócratas que utilizan también la política para ganancia, ¿no? Alejandro, es la escoria del poder, hermano, no nos hagamos bolas, es la escoria del poder, hay buenos, hay personas buenas, pero es la escoria del poder. Mire, ahorita incluso esta democracia aquí está muy comprometida, es una corporocracia. En muchos aspectos. Fíjese ahora con esta ley que nuevamente la Suprema Corte de Justicia acaba de pasar incluso. Es inconstitucional poner límites, dice. Pero lo hicieron en el 2010 las corporaciones, los sindicatos. O sea, the best democracy money can buy. Regreso con Alejandro, bueno, y con los demás. Después de la pausa está Antonia, José, Elías, María. Adelante. Aquí estamos de regreso. Ya se me fue Alejandro. Un saludo, Alejandro. Ahí seguimos el diálogo, pero en fin, son cosas. Vámonos con José de California. Adelante, José. ¿Aló, José? ¿Qué pasó, José? Entonces vamos con María. Adelante, María. ¿Qué tal, cómo estás? Desgraciadamente en México. Hay demasiados criminales, la mayoría se gradúa de criminales porque no hay trabajo. No, la mayoría no se gradúa de criminales, mentira. La mayoría no se gradúa de criminales, usted está diciendo una mentira. Todas las personas que pasan por la frontera. Otra mentira, todas las personas que pasan, no es como usted dice, sígale. Mentira, ya lleva dos mentiras. Ya lleva dos mentiras. A ver, son asaltados. ¿Tú por qué nunca has cruzado por ahí? No he cruzado por ahí? Por favor, usted, ¿qué sabe usted de mí si no me conoce aquí por la radio? No sabe nada de mí. Pero discúlpeme, no le tengo tolerancia a las mentiras. No me venga con esas etiquetas de querer poner, ese tipo de etiquetas a qué viene. Por favor, pasemos a otra llamada y lo siento mucho, pero no tolero esas tonterías. Vamos a otra llamada. Con Antonia. Antonia. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, Antonia. Adelante. Discúlpeme por lo otro, pero esta señora ya ha llamado en varias ocasiones con estas tonterías. Acabamos de presentarle el testimonio de lo que dijo estos señores de Honduras y les hablamos de que entienda el problema de manera estructural y viene aquí a insultar a mucha gente que incluso gracias a esa gente le está la comida en la mesa de la señora María. Vamos, Antonia, con lo que usted quiera decir. Se titula Latino, dame tu mano. Hoy caminaremos juntos y miraremos hacia el cielo y oiremos una voz que quiere que hablemos sin miedo. Latino, dame tu mano, no ser indocumentados. Lo que queremos es trabajo, ganar un dinero honrado. No queremos estar errantes como perdidos en la vida. Queremos que los sueños sean realidad y no mentira. Yo sé de muchos latinos que hoy han dado su vida peleando en esta guerra que nos ha dejado herida. El amor nos une a todos y en la unión está la fuerza. La fe que mueve montaña y es amiga de la pobreza. La voz que se oyó al principio, esa es la voz de Jesús, que lleva la bandera al frente junto con la multitud. Wow, ¿eso es de su autoría, Antonia? Sí. Oiga, pues qué bonito. Ahí está la gran diferencia, porque hay personas que consideran que criticar es decir mentiras o que criticar es, ¿no? Obviamente hay criminales, obviamente hay mucha gente que dice, ya, pero además no cantan mal las rancheras en criminalidades en otras partes, o sea, esos purismos, ay, qué cosa, verdaderamente. Antonia, o sea que usted escribe muy bien, ¿a qué se dedica? Pues aquí a mi casa, pero es lo que le digo, yo hace muchos años que yo hago poesía y compongo canciones, uh-huh. Y entonces quería decirla por radio porque ya la dije en otros lugares y quería decírsela a usted porque yo sé que a usted le gusta mucho. No, pues sí, me gustó muchísimo porque mira, aquí no hay más que dos, o estamos, o somos parte del problema o somos parte de la solución del problema. Y los problemas no se limitan a esto, pero quien no entienda, y con todo respeto a esta señora, quien no entienda, y de veras ese es su nivel de pensamiento, de la complejidad del tema migratorio y querer etiquetar a los que vienen aquí como criminales, que se vaya a dar un viajecito allá al Valle de Salinas, digo, por mencionar uno, es que aquel me impresionó muchísimo, hay por cualquier parte, pero ese me impresionó muchísimo, Antonia, porque además el Valle de Salinas, allá de donde era el gran escritor norteamericano que admiro mucho, John Steinbeck, el autor de Las Ivas de la Ura, de la ira. Hay una película ahí con Fonda, pero la novela es la que hay que leer. Bueno, de ese Valle de Salinas actualmente, usted ve cómo son, hay una empresa subcontratada que los transporta por si, para lavarse las manos. Los que los verdaderamente los llevan a los campos agrícolas. Desde muy temprano me trepé a uno de esos camiones en la madrugada, siguiendo, oliendo, platicando con la gente. Y es un ejército de gente ahí en el Valle de Salinas que produce el 80% le llaman la ensaladera nacional, de los vegetales que se consumen en los Estados Unidos y que llegan a la mesa de la señora María, de esos a los que llama criminales, y no son criminales. Eso es una calumnia. Entonces, tenemos el contraste después de aquella llamada, la de Antonia, que hasta nos regala. ¿No lo puede leer otra vez? Se lo aprecio que nos lo lea por segunda ocasión, para poder interiorizar sus palabras. Ok. Yo hice este verso pensando en los niños que están separados de su madre y su padre. Mm, sí, y ese es un gran drama. Es una cosa que duele mucho. Sí. Y también pensando en lo indocumentado, porque yo también... yo tengo ya mi residencia hace 30 y pico de años que estoy aquí, pero también fui indocumentada. Perfecto, a ver, nos quedan 2 minutos, creo que sí me da tiempo de que lo lea. Adelante, Antonia. ¿Otra vez? Sí, léalo otra vez para que lo... sí, seguramente. Que lo escuchen. Sí, que lo escuchen. Se llama Latino, dame tu mano. Uh-huh. Hoy caminaremos juntos y miraremos hacia el cielo. Y oiremos una voz que quiere que hablemos sin miedo. Latino, dame tu mano. No ser indocumentados, lo que queremos es trabajo, ganar un dinero honrado. No queremos estar errantes como perdidos en la vida. Queremos que los sueños sean realidad y no mentira. Yo sé de muchos latinos que hoy han dado su vida peleando en esta guerra que nos ha dejado herida. El amor nos une a todo y en la unión está la fuerza. La fe que mueve montaña y es amiga de la pobreza. La voz que se oyó al principio, esa es la voz de Jesús, que lleva la bandera al frente junto con la multitud. Pues yo le felicito, Antonia, está la gran diferencia entre una llamada destructiva y le sigue una llamada constructiva. Me quedo con la constructiva. Reciba mi felicitación. Muchísimas gracias. Yo soy cubana. Usted es cubana, fíjese, pues que, ¿cuánto? 30 y tantos años lleva usted por acá. Ya no se le nota el acento cubano, pero ya me imagino que en la casa debe haber mojitos, ¿no? Mojitos y canciones de Barbarito 10 y todo aquello. Sale, Antonia, muchas gracias. Una pausa, regresamos. Ahí está Elías esperando. Con mucho gusto vamos con Elías y luego les comento algunas otras cosas. Bien, amigos, bueno, pues con tantos temas ya no... Ahorita me voy con Elías y me voy con Isaías a Nueva York. Nomás hay que decirle que fue muy triste, ¿no?, la confirmación de este alumno que apuñaló a 20 en Pensilvania. Las autoridades confirmaron, bueno, ya es un poco tarde, debe haber más información, pero que fue un alumno el que hirió con un cuchillo este miércoles a 19 jóvenes y un adulto durante un ataque cometido en los pasillos y aulas de la escuela secundaria de Pensilvania. Muy, muy triste, pero, repito, no es aislado. En esta ocasión un cuchillo, decía alguien en mi página de Facebook, y yo digo que con mucha sensatez, cuando dicen, hay que revisarles a los muchachos las mochilas, ella dice, hay que revisarles el cerebro. Sí, sí. Ahora, ¿qué significa de revisarles el cerebro? Pues eso va para todos, pues. Va para todos los que estamos construyendo, interactuando en la sociedad, para los que programan contenidos llenos de violencia, para los que colocan esquemas donde se trata nada más de competir para acumular, y donde se olvidan otras áreas de la vida que permita que tengamos gente más sana, más equilibrada mentalmente, en fin, muchos habrá problemas ya, no sé, hereditarios, en fin, porque alguien debe estar muy mal para realizar esto, no sé qué tipo de enfermedad, pero otras se van adquiriendo en el ámbito social que van favoreciendo psicosis, esquizofrenias, vaya usted a saber, que van haciendo que la interacción del ser humano con el medio ambiente vayan haciéndole perder pues la salud mental, ¿no? O sea que en ese sentido apruebo aquello de que hay que revisar los cerebros, sí. Creo que los seres humanos no somos nada más para acumular, tener, y poderoso caballero es don dinero. Se está descuidando el arte, la música, el equilibrio holístico del ser humano, cuerpo, alma, mente, deporte, en fin. Pena, una gran pena. A ver si mañana hablamos más de esto para que... Elías lleva esperando un buen rato. Elías, buenas tardes, allá de San Antonio, Texas. Hola Rubén, buenas tardes. Gusto en saludarle, Elías, buenas tardes. Gracias, igualmente. Quiero desahogar dos puntos, a ver si me das tiempo. Uno es sobre la pobreza y otro sobre el último que habló el diputado de allá de México. Sí. No pensaba comentar sobre esto, pero sí me sorprendió lo último que declaró, ¿no? Que como una sentencia así desafiante, ¿no? A la inversión privada, extranjera o privada, nacional, lo que sea. Como diciendo, aquí va a haber problemas en México, vale más que no venga. Se me hace muy irresponsable, muy... Independientemente de que no estés de acuerdo con un proyecto o lo que sea, creo que debes recurrir a las avenidas legales, a las avenidas jurídicas para pues, luchar, ¿no? O a la vía electoral. Pero no estar, o sea, pretendiendo crear un ambiente de miedo, de desconfianza, de que tal vez aquí se va a armar algo y que por eso mejor no venga. Porque digo, yo, por ejemplo, en mi punto de vista, yo desconfío mucho de la estatización, porque creo que la estatización, aun cuando sea muy bien intencionada, en el fondo tenga a repartir bien los bienes entre los ciudadanos, creo que en México, desafortunadamente, y en muchas otras partes, quizá hay algunos lugares donde sí funcione bien, desafortunadamente creo que es un caldo de cultivo para la corrupción, ¿verdad? Desafortunadamente todo lo que el gobierno toca, como el rey Midas, en lugar de hacerlo oro, lo hace como un botín, ¿no? Entonces, desafortunadamente es la experiencia que hemos vivido todos estos años. Entonces, dar oportunidad a otro programa, a otro proyecto de nación de inversión... ¿Me permites? Es que, con todo el respeto, Elías, cada vez me doy cuenta que tú... uno en este caso, si yo fuera el diputado diría, yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendas, porque tú le estás diciendo cosas que él no dijo. Él no está diciendo no vengan, ni está diciendo, él está advirtiendo que si se viene una expropiación de 260 municipios en varios estados de la República Mexicana para hacer la explotación del shale gas, o sea de los hidrocarburos y energéticos no convencionales, van a expropiar ahí donde la gente está en su ganadería, tal. No sé a qué te dediques tú, pero si de repente a ti te expropiaran y te dejaran, evidentemente, sin nada, No estamos hablando de... Tú estás metido en una ideología. Estás viendo, no estás viendo un problema real que te están planteando y ya lo estás tergiversando. Pero bueno, mi respeto que digas algo y des tu opinión. Pero a lo largo de tus comentarios, Elías, voy aprendiendo que más bien no es lo que uno dice, sino lo que tú entiendes. No en todo, en otros estoy de acuerdo que es un punto de vista muy legítimo, pero no es lo que dijo el senador. Me callo para que concluyas y luego tengo que pasar con Isaías a Nueva York. Adelante. Pasamos al punto de la pobreza. Creo que aquí en esto pasa lo mismo que tú has dicho en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Que ves el problema estructural y la migración, entonces ves, estamos viendo los efectos, pero no las causas, ya se entendió todo eso. Y pasa, creo que pasa lo mismo en la cuestión de la pobreza. O sea, tú ves el efecto, pero no ves la causa del problema. Cristo sí lo vio, o sea, y déjame ponerte un ejemplo, ojalá me des tiempo para ponerlo en el pleno contexto social y te doy tiempo, pero tengo otras personas esperando y si no se va a acabar el asunto, Elías. O sea, yo pienso que el punto central, la pobreza no está, está implícita la atención a la pobreza dentro del mensaje cristiano, pero no es el núcleo del mensaje cristiano. El núcleo del mensaje cristiano... Pero espera, ¿de quién, por qué me dices eso? ¿Por qué estás hablando ahorita de eso y me estás metiendo ahora el mensaje cristiano? No, porque dije que iba a hablar sobre la pobreza, hablaste de la pobreza, estabas haciendo referencia. Bueno, Elías, quedan 2 minutos, tengo que pasar con Isaías, lo siento mucho, 2 minutos me acaba de decir. Isaías, adelante, Nueva York, vamos con Isaías. Sí, bueno... Adelante, Isaías. Ah, sí, yo creo que no hay tiempo ya para que... Bueno, quería que aclarara algún día. Usted le ha dicho varias veces que hay que atacar el problema de fondo de la inmigración. Sí. Pero ese es un tema muy escabroso y entonces, pues... Es muy escabroso. Sí. Entonces, digo, porque cada vez se hace más inhumano el trato a los inmigrantes en todas partes y... Uh-huh. Un ejemplo, por ejemplo, en Europa, estaba viendo que Francia le estaba dando 300 euros a cada persona que quisiera irse a su país voluntariamente, y sin embargo lo agarraban el dinero, pero se iban y luego regresaban porque no se les puede prohibir el libre tránsito en Europa, como búlgaros y griegos, pero entonces al ver esa situación, pues mejor decidieron eliminar ese beneficio, y vemos que en todas partes hay problemas. Sí. Entonces, aparte hay problemas, pero justamente, oiga, y de veras le pido, yo hubiera querido, porque nomás era Elías el que estaba y usted, pero todo el bloque se me fue, porque pues me tira el rollo Elías, yo trato de respetarlo y que se escuche su voz, pero pues no. Entonces ya se acabó, ya se agotó el tiempo de usted también, pero si me habla mañana, con mucho gusto, llámeme mañana y con mucho gusto, Isaías, le entramos al tema para explicarlo muy bien. Muchas gracias, gracias Roberto Ticona por el excelente trabajo de producción y les espero, si ustedes así lo desean, el día de mañana aquí. Si no lo desean, tranquilos. Gracias, aquí nos vemos. Gracias en los controles a mi amigo Jesús en Miami. ¿Quién? Cristian está en Miami. Cristian.